se mantienen todas las variables, como es el tipo de cambio que el gobierno ha dicho, y todo se desarrolla como lo ha indicado el ministro Sica, nosotros cumpliríamos, nosotros somos una parte dentro de este plan, los empresarios, también está el gobierno y la economía tiene que funcionar con todas sus variables normales. Esperamos que sí, y bueno, que la gente, que el consumo interno se active y que la gente que menos tiene tenga acceso a todos estos productos, que los consumidores tengan acceso a los productos esenciales.